El programa més fric de Calafell Ràdio. L'Arcàdia, amb Sergi Castanyer. Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es L'Arcàdia, el programa fric de Calafell Ràdio. Cómo no, cada sábado aquí de 3 a 4 en Calafell Ràdio. Hoy nos acompañan, no nos acompaña Andrés, luego lo llamaremos para molestarlo un poco, ya se sabe que los frikis somos frikis, pero somos bastante cabroncetes. Y también tenemos hoy, como no, a Carlos. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. Tú no fallas nunca, tú ya... No, yo siempre aquí al pie del cañón. Así me gusta, así me gusta. ¿Qué nos traes hoy? Mira, esta tarde haremos un repaso televisivo con un ranking de momentos freaks de la historia de la tele. ¡Ostras! Así pues... que, bueno... Hombre, no quiero avanzar nada más. No, no, motiva. Y luego también tenemos a Lara Castañer. Lara, bienvenida. Hola, buenas tardes. Que hoy además empezarás tú con la sección de deportes, que hablarás casi exclusivamente de hockey. ¿Hay razones para ello? Sí, hay razones. Hay bastantes noticias. Y además, quiero decir que aún tengo la paella de la abuela aquí, ¿eh? Que hoy no hemos hecho nada. Hombre, claro, porque hoy, mira, he echado menos porque, claro, como ya, no venía Andrés... Ya, pero no me da tiempo a... Es que yo lo tengo ya digerir, todo... claro. Claro, no puede ser. Pues, chicos, si os parece, vamos a... Proceder a llamarla. A proceder a la llamada... La llamada del ahorro no, pero la llamada de al Andrés. Efectivamente, lo tenemos aquí. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te pillo en mal momento? Bueno, me estaba durmiendo un poco, pero bueno, no pasa nada. Es lo que tiene estar aquí a las 3, que claro, pasa lo que pasa. Que... Claro, después de comer la morriña, la siesta, las croquetas de la abuela, el arroz... La paella. Es que no veas... Andrés, te echamos de menos. ¿Estás por tierras bilbaínas? ¿Puede ser? Hola. Ah, perdón. Andrés, creo que lo hemos perdido. No, aún no. Ah, vale, vale. Probablemente se corte, ¿eh? Vale. Pero bueno, aprovechemos. ¿Estás por tierras bilbaínas? Sí, es que ahora por aquí en Bilbao son todo montañas. Ah, bueno. Y ¿Y alguna pista de ETA por ahí? ¿Has tenido alguno o no? ¿Cómo? ¿Puedes repetirla? ¿De ETA hay algo por ahí o no? ¿Sí hay qué? Muchas etarras por ahí. Ah, pues estoy lleno. Uy. Vaya imagen damos. Bueno. No, está muy bien, ¿eh? Estoy muy contento de haber venido aquí. Que sepas que ahora mismo nos están escuchando a través de internet, de calafierradio.com. Nos están escuchando desde una residencia del centro Bilbao. Hombre. Un aplauso, ¿no? Ole. Es un honor. Ole. Un saludo para todos que nos están escuchando ahora mismo. Claro que sí. Un saludo para Bilbao. Pues Andrés, te dejamos... Dormir tranquilo. Sí, porque... me voy a dormir un rato, que hoy he dormido poquito, he dormido 5 horas. Este aplauso para ti. Gracias. Y nada. Pues bueno. Muchas gracias, la Arcadia te agradecerá que promociones tanto a Calafell Radio sobre tierras más alejadas de Cataluña. Hombre, y te dejamos dormir, que te mereces. Por cierto, una última cosa, se nota que estás presente. Tengo aquí delante... una biografía de Conchita. ¿Ah, sí? Sí. Se llama de nombre Concepción Mendívil. ¿Y eso? No lo sé. Ha aparecido aquí. Yo digo, Andrés tiene sigue que estar por aquí. Sigue tu espíritu por aquí, Andrés. Es la dimensión desconocida. El sábado que viene estaremos ahí. Es la dimensión desconocida. Y os contaré una cosa que me ha pasado en el tren. Pero ahora no lo puedo contar. Vale. vale. Que hay mucha gente. Pues muchas gracias, Andrés. Venga, a vosotros. Y hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego. Pues hasta aquí la llamada del ahorro. Hombre, no está mal, ¿eh? No. Hombre, yo creo que hay que... Tenemos que hacer cada día una... Cada sábado una llamada. Pero tú sabes lo que gasta esto de teléfono. La llamada de la suerte. O no tanta suerte. Podemos llamar así al tuntún, a ver quién sale. Sí, podemos llamar a China o a Australia. A China. Entonces me parece que no nos vamos a renovar, pero vamos. No, los ojos y marcas. Y a ver qué... A ver qué nos sale. Un número de 9 cifras, 12, lo que sea. Claro que sí. Pues vamos a comenzar, Lara. Hoy empiezas tú, ¿eh? Siempre te reservamos ¿listo? Para el final, pero hoy el plato fuerte va al principio. La elástica sección de deportes, hoy con Lara Castañer y su hockey. Hay momentos en los que el tiempo se detiene. Una jugada puede cambiarlo todo. Un individuo, un equipo, un país o el mundo entero. Para todos ellos, la elástica, la sección de deportes del Arcadia. Pues con esta pedazo de música de banda sonora de Crowd Zero, que es una pedazo de peli que la tenéis que ir a ver, Lara comienza hoy su sección de hockey. Venga, va, ¿qué ha pasado en hockey? Vamos así con las noticias más nacionales, ¿no? Venga, va. Primero es que la selección española de hockey patines ha sido nominada para ¿sí? optar al premio Príncipe de Asturias de Deportes. Ah, muy bien. Oye, pero ahí también estaba Guardiola... Sí, pero hombre, es como un honor, ¿no?, que el Estado reconozca la... El buen hacer sí. del... Porque la verdad es que han ganado muchas cosas, somos muy, muy importantes en el mundo del hockey. Es que ya llevan años, ¿no? Con una grandiosa sí. trayectoria. Han ganado 3 mundiales seguidos y, hombre, esto no... No lo hace cualquiera, ¿no? Después, ¿qué más? Así, de carácter nacional, tenemos la noticia de que el hockey patines no será deporte olímpico ni en las Olimpiadas del 2012... Y el 2016. O sea, que si cae 2012 en Madrid, no habrá hockey patines. No, es Londres, ¿no? 2012. 2012 es Londres. Sí. 2016 puede que caiga en Madrid, puede que caiga en Tokio, puede que caiga en Rusia. Pues no Nueva York, quizás. Nueva York, sí. Seguro que no será. Y todos están indignados, los del mundo del hockey, porque la única intervención del hockey patines en las Olimpiadas fue para Barcelona 92, que hicieron una exhibición. Ah. Y ya está. Pues mira, ya que no van a coger al hockey patines como deporte olímpico, que gane Tokio y así para el siguiente, que puede que esté... Que ya empecemos Oye, claro. Se estrena en casa o lo que sea. Y así ganaremos medallas. Así ganaremos más medallas. Claro. Hombre, es que si no, madre mía. No, pero es, las pasadas Olimpiadas estaba bastante bien, ¿eh? Sí. Todo España, digo. Ah, no. Que ganamos bastante. Sí, bueno, pero los chinos ganaron mucho más. Bueno, pero siempre juegan que, en casa. Claro, el que juega en casa siempre gana más. Pues es una pena que no sea. Pero bueno, esperemos que... A la gente hacer un llamamiento que se una al grupo de yo también quiero que el hockey patines sea un deporte olímpico. ¿Que hay un grupo en el Facebook? Hay un grupo en el Facebook, sí. ¿La has estrenado tú? No. Hay más gente que ve hockey. Ostras, sí, parecía mentira, Carlos. Pero... Ya lo buscaré, a ver. Pero es así. Me voy a unir al grupo. Hazte fan. Me voy a hacer fan. ¿Y qué más, Lara? Después... ¿Os acordáis de esa noticia que dimos de que el Tenerife podría ser que se retirara de la Hockey Liga por falta de fondos? Sí, que no, la crisis pues, había... Pues, milagro de Dios, el Club Patí Tenerife ¿sí? se irá andaban y encima ha fichado a jugadores. O sea, a ver, pero... O sea... No lo entiendo. A ver, si no tiene pasta para sobrevivir y ahora, aparte de sobrevivir, va fichando. Sí, esto... porque instituciones y empresas han ayudado al Club Patí Tenerife... ¿No está Florentino Pérez por ahí? No sé. Está la Caja Madrid, a lo mejor, y Emilio Botín, ¿no? Botín seguro que está ahí. Quien ha empezado ya con los entrenamientos, sesiones dobles de entrenamientos, y hasta jugarán amistosos en Cataluña antes de la temporada. Pues mira, Lara, señal de que estamos saliendo de la crisis, aunque el Producto Interior Bruto de España vaya todavía cada vez peor. Yo sigo pensando que hay gente que nos ha escuchado desde aquí y ha ayudado al Club Patí Tenerife. Pues a ver si te escuchan y nos pagan algo. También hago un llamamiento. También hace un llamamiento. A las empresas, a ver. A las empresas. Ayudas a larcadiersk@gmail.com. Mira, pues me lo vas a hacer ahora mientras tanto. Vale. Vale. Me haces ahí. Y... Al final de la sección te hago el mail. Sí, te digo el mail. Y recordad que para todo lo demás, arcadiarsk@gmail.com y semana que viene, esperemos, podamos colgar todos los programas con el permiso de Telefónica, que cada vez su red va un poquillo peor, colgaremos estos dos programas en arcadiarsk.wordpress.com. Así también podéis ver nuestro paso por... De momento podéis escuchar los inicios de la Arcadia. Claro, podéis escucharlo en directo ahora desde calafirradio.com o desde el 107.9 FM si vivís cerca de... Pero digo que si entran en la página que acabas de decir, la de wordpress.com, sí, que podrán escuchar nuestros inicios cuando empezamos con la Arcadia. Sí, ahora sí, pero bueno. No, pero esperemos, mejor que se esperen a que estén los programas colgados que... Sí, son más currados, sí, ¿no? Bueno. No seguimos con el Tenerife, que ha fichado al defensa Marcoy del Cerdanyola y al goleador Miquel Àngel Sánchez del Blanes. Y luego se quejan, ¿eh? Que... Sí, ¿eh? Que yo estoy todavía... O sea, iban mal de dinero y ahora y fichan. A soltar pasta. Sí, ahí. Ahora, ¿eh? Habrán visto el dinero por ahí y se han vuelto locos. Se han puesto ahí lo... Pero hombre, si fichan a gente, supongo que... Que no, mal no irán. No. Y ahora llevamos al sector Bicatá de la elástica. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, vamos. ¿Me das permiso? Sí. Vale. Pues el Club Pativic pues se inicia la pretemporada. Y a ver. Jugaremos. Sí. En la Supercopa contra el Barça el 12 y 19 de septiembre. Sí. El 4 de septiembre jugará el torneo de Masías de Vultragà. Sí. Y el 23 de agosto. Sí. El Noia Freixenet Club Pativic. ¿Y del Reus tienes algo por ahí o no? Sí, espera. Pero es que es una lista bastante larga. Va. A ver. El Reus. Espera, te lo busco. Jugó el pasado jueves. Sí, ¿contra? El Cambrils. Ah, muy bien. ¿Y cómo quedaron? Ah, no disponemos de esta información ahora mismo. Vale, vale. No pasa nada. Es que encima son los dos cerca y va y no tienes. En cambio no del tengo. Big tienes ahí hasta la biografía de claro, todos. Pero bueno. Ahí se ve el Yauco. Después el Reus también jugará el torneo José Eduardo dos Santos de Angola. Sí. ¿Y qué jugará más? Contra el Quever de Francia. Sí. El 29 de agosto y bueno, y aproximadamente haremos porras. Vale. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Cuando estemos todos, hacemos porras. Vale, pues vamos a irnos con una pedazo de canción, Lara, de un señor que... ¿De Conchita? No, Conchita no, por favor. Conchita, mira, se lo vamos a guardar al señor Andrés cuando vuelva, semana que viene. Vamos a poner la caja fuerte de... Se lo voy a poner... Radio. Se lo voy a poner el plan póster para que se inspire. Plan póster, vale. Vamos a irnos con un señor de la música, Jimi Hendrix, su Hey Joe, que es una gran canción. Él acabó harto, como Nirvana acabó de su Smell Like Teen Spirit, pero bueno. Es una buena canción y hay que recordarlo porque, oye, es un gran artista. Con todos vosotros, el gran Jimi Hendrix, con el Hey Joe. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey. Lady, you know I caught her messing around with another man. Serveis Integrals d'Enginyeria Frederic Sabé Vives, enginyer tècnic industrial. Projectes i direcció de naus industrials, llicències d'activitats, medi ambient, climatització, electricitat, gas, telecomunicacions, energia solar i estudis acústics. A més, fem projectes i direcció de naus industrials. Serveis Integrals d'Enginyeria Frederic Sabé Vives, al carrer principal 16, al costat de la plaça Catalunya, al poble de Calafell. Telèfon 977-690150, 977-690150. Serveis Integrals d'Enginyeria Frederic Sabé Vives, enginyer tècnic industrial. Els divendres de 9 a 10 del matí, fil directe amb l'alcalde a Calafell Ràdio. Consultes, queixes, inquietuds, comentaris. Deixeu els vostres missatges al contestador automàtic del programa 977 69 90 03 o bé envieu un correu electrònic a fildirecte@calafell.org. Els divendres a Calafell Ràdio teniu fil directe amb l'alcalde. Ei, ja són obertes les preinscripcions per als casals d'estiu de Calafell per a nens joves d'entre 3 i 14 anys. Del 29 de juny fins al 28 d'agost hi ha diferents torns. Les activitats es duen a terme a l'IES Camí de Mar de Calafell i al CEI Mossèn Cinto Verdaguer de Segur. Inscripcions obertes a la regidoria de joventut a Cal Bolavà de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia. Telèfon 977 69 90 05 977 69 90 05. Recorda, per passar un bon estiu, casals d'estiu a Calafell. Restaurante Vegamar. Todos los martes y jueves de 8 a 11 de la noche, clases de salsa con Lázaro. Espera, ¿dices con Lázaro? Lo que oyes y los domingos, por si no tienes bastante, a partir de las 7, fiesta y baile a tope, con Lázaro, por supuesto. Imagínate todo esto acompañado de chupitos, caipiriñas, mojitos y... Vale ya, ya he visto que te lo sabes todo. Restaurante Vegamar, en la calle Priorat 30, junto al campo de fútbol en Calafell. Teléfono 977-692347, 977-692347. ¿Para qué buscar si te tengo aquí? Calafell Ràdio t'ofereix el millor anunci pel teu negoci. Amb els millors preus. Màxima originalitat. Un equip de professionals faran que el teu establiment sigui el més conegut. 25 anys en antena ens avalen. Calafell Ràdio, la publicitat efectiva. Todo el cine. Buenas y malas películas. Fila 7, butaca 10. La sección de cine del Arcadia. Empezamos hoy cargaditos con la pedazos sección que tenemos de cine. Hoy empezamos además con Lars von Trier. ¡Viene ahí Lars von Trier! Es que el anticristo. Sí, es que me encantó, Carlos, la imitación de Muchacho Danui. Buenísimo, ¿eh? Además, es una de mis favoritas. Mira que me gusta Muchacho Danui, pero... La de La bajona no perdona. La bajona no perdona. Media hora... Toma, me ha dado secuencia. Me ha dado secuencia. Increíble. Pues sí, Lars von Trier, tenéis... Me acabo de traumatizar, pero... Lara, tenéis que ver el vídeo que está en YouTube, buscáis Lars von Trier Celebrities y ahí está el primero, además. Sí, buenísimo. Y es buenísimo. Y además, estrena ahora Anticristo, que por cierto, fue silbada en Cannes. ¿En serio? Sí, se ve que había una jornada de gente que la aplaudió y había otra que la vapuleó bastante la crítica y tal cual. Joder. Porque dicen que se quejan sobre todo que es demasiado entre pornográfica y violenta. Y claro, la gente que le gusta la pornografía y la violencia lo disfrutaría. Y lo que no, pues no. Con Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg. Pero bueno, ya sabemos que Lars von Trier, pues, tiene un estilo muy particular, ¿no? O sea, desde que empezó con su... Bueno, no empezó, pero el movimiento Dogma, pues ya sabíamos que tienen su filosofía muy particular, ¿no? Es esa gente que o te gusta o la odia. Exacto. Sí, o sea, sí, no, sí. No, a nadie deja indiferente. Entonces tiene sus detractores, pero también sus defensores aférrimos. O sea que, bueno. Sí, sí, pues ya sabéis, si queréis ir a ver a Lars von Trier, será Anticristo. Si os va más la acción, tenemos Crank 2, Alto Voltaje, con el señor Jason Statham repitiendo y con Amy Smart. Bueno, a ver qué... Hombre, Amy Smart está mucho mejor. Dime, Lara, ¿qué pasaba? No, nada, era una broma. Vale, bueno, sí. De nuestras infancias. Ah, vale, de los cangrejos y estas cosas. Bueno, no va por eso el gran, supongo. Después está El mundo de los perdidos, una comedia con Will Ferrell, que tiene esta cara un poco de que... ¡No ven esta película! ¡Es una mierda! Y a mí me recuerda... Cuando la veo a veces es un poco así. Will Ferrell era el de Elf, ¿no? Por ejemplo, el de Elf, el duendecillo, ¿no? Puede... Es que hay otra persona, hay otro que es el que hacía de Vaya Santa Claus y tal y cual. No, que... pero no es ese, es, vale. Es el otro, es el, un chico con Will Ferrell, con el pelo rizado, pelirrojo. Will Ferrell es el era de un gigante, sí, en un mundo de pequeñitos. Ese, ¿no? Ese. Vale. Will Ferrell es el que hizo de Embrujada, de pareja de Nicole Kidman. También. Este personaje. Sí, sí. Que tiene esta cara que dices, ostras, no sé cómo. Bueno. Después tenemos Terror con Expediente 39 con René Zellweger. Ya sabéis, a Quagmire no le pone nada a René Zellweger, a mí tampoco. ¿Una de terror? Sí, es de terror con René Zellweger y Jodel Ferdinand, que es la niña de Silent Hill, la niña siniestra con el pelo negro. La niña mala. Sí, sí, a mí me daba mucho mal rollo. Esta, y lo peor es que mi hermana y yo tenemos una amiga que se parece un montón. O sea, es más mayorcita, pero cuando... Sí, sí. Luego te diré quién es. Mejor no se diga. Ahora no caes, pero cuando se estrenó la película te dices, hola, se parece a tal. Y yo digo, sí. Pero ahora no le hagamos mención. Vamos a tapar la fuente, ¿no? Y después, para los fans de las artes marciales, On Back 2, con Tony Ha dirigiendo, protagonizando esta película de ir ahí a zurrar porros a quien haya, a quien vea. Película que te trae a Aurum, que bueno, está bien. Y hablando de tíos raros, Quentin Tarantino ha dado una superlista, aquí todo el mundo da su superlista, de las 20 mejores películas para él, desde que se convirtió en director. ¿Y hay alguna sorpresa interesante? ¿O? Bueno, era más o menos previsible, pero bueno, te lo digo por de sus favoritas a las 20 que más le gusta. Que está el primera de todas, Battle Royale. Película, bueno, gran película. Es una gran película. Lara, tú decías que no... A ver, el argumento es un poco... ¿Cómo que un poco? La primera está bien. Luego ya no sé si hicieron una secuela que sí, ya dejó mucho que desear. Pero claro, la primera te deja impactado. Sí, sí. Ya, Lara, pero es cuando... mucha sangre. No, pero dejan ahí a los críos, a los adolescentes. Chicos adolescentes ahí que... Solo porque se maten y en una isla y perdidos y te quedan impactados. Después, esta película no la sé reconocer. Todo lo demás... Todo lo demás. Era la del Woody Allen, creo. ¿Puede ser? Es una comedia romántica. Ah, pues que salía el de American Pie, creo, el Jason Biggs. Ah, pues puede ser. Con la Christina Ricci, creo. Es la segunda película que más le gusta después todo de ser... Todo lo demás. Sí, sí. Un poco extremo, ¿no? No, pero no está mal, ¿eh? Es una buena película de Woody Allen. Pues la iremos a ver. Yo no soy muy fan de Woody Allen, pero bueno. Es que en la carátula salía un corazón gigante que... Entonces el chico iba cargando sobre un corazón gigante, algo así. No sé si recuerdas. Es que yo después de Vicky Cristina Barcelona, Woody Allen no. Esta se hizo antes, por eso. Sí. Ya, pero Vicky Cristina Barcelona... Te ha chocado mucho, ¿no? Mucho. Hay que darle segundas oportunidades. Es como la gente que ve a Tarantino en Death Proof y dices, ¿pero esto qué? No, está Pulp Fiction, está Kill Bill, hay pelis buenas. O Reservoir Dogs, hay que verlas. Hay que verlas, estas sí que hay que verlas, las demás dices, bueno... Oh. Bueno, está también Jackie Brown, que está bien, pero es muy larga. Pero bueno. Después, tercera película que más le gusta, Audition, de Takashi Miike. Es muy buena película. La recomiendo, además. Esto de que una persona se quede sin mujer y al cabo de 20 años dice, quiero una, pues monto aquí un casting y me ligo alguna. Lo que pasa es que la que elige, precisamente, se tenía que haber fijado en más cosas, como que es un poquillo psicópata y estas cosas. Después tener Blade, bueno, que es una película de acción, bueno, que está bastante... A mí me gustó, la primera me gustó, la segunda me encantó, Santiago Segura con Torrente 3. no sabes de lo que estábamos hablando. No, Blade sí, sé que es el cazavampiros, que es medio vampiro. Sí. Sí. Y la tercera parte que no era muy buena, Blade Trinity. No. Aunque bueno, por ver a Jessica Biel ves lo que ves cualquier cosa. Luego, Boogie Nights, que esta sí que no la he podido ver, pero me han dicho... Bueno, era la del... no sé, el actor este o el Mark Wahlberg. Sí, pero que hacía de productor porno de los años 70, en la historia basada en hechos reales. Y bueno, sí, es una buena película. Está muy bien. Después, Dazed and Confused. Que tampoco, no me, aquí yo he preguntado a mucha gente y todo el mundo me dice no me he quedado a cuadros. Después hablábamos antes de Lars von Trier. Aquí hay otra que es Dogville con la Nicole Kidman, ¿no? sí o sea, se gastaron un poco, hay que decir que se gastaron un poco en atrecho, sí. y en escenario, ¿no? Porque... muchísimo esto de pintarlo, además, me encantó, ¿eh? Esto de que pusiera casa y no sé quién. Y también en Muchachada Nui hicieron una, bueno, una especie de parodia de Dogville muy, muy divertida. Que, bueno, salían, parodiaban a no sé si era dos directores de Hollywood, no sé, sí, si a, era... a Lars von Trier y a... Sí, a Lars von Trier y era Steven Spielberg. Que eran las mujeres de ellos, pero sí, iban con las barbas igual que ellos, o sea que era buenísimo. Luego, veo que sois fans de Muchachada Nui, ¿no? Lara, por favor, Muchachada Nui siempre. Sí, desde aquí, pues... Que vuelva ya, Joaquín Reyes, vuelve ya. Haceros fans, ¿no?, en el Facebook. Ya lo somos. Sí, yo... hay grupo, ¿no? Sí, y tanto. Hay grupo de todo. Luego, el Club de la Lucha. Oh, esta sí que es buena. Que ya sabéis, la primera regla del Club de la Lucha es no hablar del Club de la Lucha. ¿Y la última cuál era? Ostras, pues no me acuerdo ya. Si es el primer día en el Club de la Lucha, sí, tienes que luchar. Vale, sí. Pero tienes que quitarte los zapatos y el cinturón, me parece. Sí, sí. Y sin camiseta. Y sin camiseta, que claro. Por eso a mi hermana le gustaría la película, porque ver a Edward Norton y a Brad Pitt descamisados, mi hermana ya le vienen los sudores. Yo vi Troya por Brad Pitt. Pues ya sabes, tienes que ver el Club de la Lucha. Después, Fridays, siguiente película de Tarantino. Bueno, favorita para él. No la he visto tampoco. Pone cara de sí, es interesante. Sí. Después, The Host, que esta sí que la he visto, es muy buena película, de la película coreana con monstruos bastante buena, además muy reciente. El Dilema, creo que es la de Nicole Kidman, puede ser. O podría ser la de Russell Crowe con el tabaco, el tema de... Puede ser. El Dilema. No sé, puede ser. Es que han salido varias con el título del Dilema. Después, Joint Security Area, también esta es muy buena, además habla de las dos Coreas, en un tema muy... Además, muy espinoso, ¿no? Muy espinoso, pero además hablan muy, muy calmado, pero dan una visión muy bastante... Porque, por ejemplo, si preguntamos a los americanos o a los de Corea, te dirán cosas distintas. Y, en cambio... Dan una visión más global, ¿no? Sí, muy neutral y sobre todo dan como... Más objetiva. Más objetiva del palo. Oye, que nos da igual que seamos de un lado o de otro, sino queremos ser amigos de todo el mundo. Uh-huh. Es un poquillo el tema este. Después, Lost in Translation, supongo, de su amada, claro, Sofía Coppola, claro, la tienes que poner. Aquí tira un poco, ¿no? Barre un poco hacia casa, ¿no? Hacia casa. Hombre, la película... Pero bueno, aquí hay que decir que apareció por primera vez Scarlett Johansson y bueno, también mencionaba a Bill Murray, ¿no? Bill Murray, gran papel. Después de años que a lo mejor no había tenido papeles muy destacados. Pues, ha sido un poco el resurgir de Bill Murray. Uh-huh. A mí me encanta esa escena que está él grabando el anuncio y el director, el japonés, le está diciendo de todo... Y la traductora dice, mira la cámara. Dice, pero a ver, no puede estar diciéndome nada más, mira la cámara. Se ha tirado media hora hablando y usted lo resume, mira la cámara. Luego, Memories of Murder, la crónica del asesino en serie de Corea. Estaba muy bien, además, habla sobre todo de cómo los coreanos se las ingeniaban para culpar a la gente que era totalmente inocente para este tema. Luego, Supercop, película de acción de Jackie Chan, bueno, ahí discrepamos. sí. Por cierto, me había saltado antes de Memories of Murder y Lost in Translation, Matrix, a ver, que es decir, un clásico ya, ¿no? La tercera no. Además, la primera sobre todo, sí. Decirlo. Que... Además, en la entrevista donde dijo esto, en toda la lista dijo... que las secuelas de Matrix no están en la lista porque para él arruinaron la mitología original. Y yo añado que, bueno, ya se cargaron la saga directamente, porque la 3 sobre todo... Ostras, el otro día la dieron por televisión española. cómo dolía verlo aquello, pero bueno. El arquitecto, ¿no? Era. Bueno, era más que nada la guerra con aquello de las máquinas aquí. No, el arquitecto no sé si era la segunda. Era la segunda, que empezaba a soltar. Y le soltaba el rollo patatero ese. Que tú te quedabas, vale, no estoy entendiendo nada, pero tú ves tanto. Si hubiesen quedado la primera no hubiese pasado nada, ¿eh? Sí, hubieran quedado. Visto muy alto. Luego Zombies Party, que es una gran comedia. Era tu recomendación, ¿no? Yo la recomiendo y la sigo recomendando. Es cachondísima, en serio, ¿eh? Tengo que verla, aún no la he visto. Hoy sábado necesitáis ir a verlo, mira, dentro de media hora en los videoclubs la ponéis. Y luego Speed, que es una buena película con Sandra Bullock y Keanu Reeves. Team America, también otra película bastante graciosa. Y El Protegido, de M. Night Shyamalan. Muy buena película. A mí me sorprendió porque la gente me decía, es que no es de terror. Pero bueno, yo cuando la vi me esperaba algo muchísimo peor. Yo me quedo con el personaje que hacía Samuel L. Jackson, que era Don Cristal. Sí, sí. Y además, no te lo esperas. Y, claro, bueno. Claro, al final mejor no lo comentemos. No, pero bueno. Se está iniciando, como noticia, el rodaje de Predator, que produce Robert Rodríguez, el tonto del gorro. Y se colana. Y se estrena el 7. Hola. Y se estrena el día 7 de julio del año próximo. Si bueno. No tendríamos que volver atrás en el tiempo, si no. Qué guay. Luego las 10 mejores películas de la animación de adultos según la revista Time, Fantasía, buena de peli. Mickey. De Mickey, Akira, perfecta, es una peli muy buena. De anime. Bueno, de lo mejor que ha habido, ¿no? Luego una favorita de mi hermana, Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, muy buena. South Park, que bueno, supongo que esto te dirán la serie, porque la película... Sí. La película, bueno, la sacaron ya por todo, ¿no? Por toda la serie, el éxito que tuvo, pero realmente es la serie lo que tiraba. El viaje de Chihiro, que también está muy bien. Uh-huh. Les Triplets de Belleville, película francesa, no la he visto. A Scanner Darkly, que es una... Bueno, no está mal. Era esa película que hicieron, la filmaron en real, ¿no? Sí, y luego, luego la dibujaron, ¿no? Sí, además... Salía buenos actores, ¿no? Salía Don Junior, Keanu Reeves y algunos otros. Luego Persepolis y como dos últimas, Wall-E y Vals con Blasir. Wall-E, sí. luego Taquilla Española... lidera Enemigos Públicos por bastante y después se queda segundo millones de euros, ¿no? Sí, y que no está nada mal. Y App se queda este fin de semana con 1.52 millones. Por cierto, la he visto y es muy buena, Lara. ¿Puedo decir la frase? Va, dila. ¡Hay que explorar lo inexplorado! Vale, ya está. Es un clásico ya en la Arcadia. Hombre, tiene que... Cada vez que... En la cuña del cine, sí. La podemos poner la... Vale. Se estudiará. Se estudiará. Sergio, ¿qué? Que no te eche la publicidad del mail. ¿Qué? Me acabo de acordar. ¿Qué mail? Que me has dicho al final de la sección, me repites el mail. arcadiarsk@gmail.com. Peticiones de matrimonio, amenazas de muerte y todas esas cosas. Muy bien. Ya está. Y luego, por último y para acabar, hablabas antes de Robert Downey Jr., Carlos. Sí. Sí. Las crónicas vampíricas se rebuta con Robert Downey Jr. como el vampiro del Lestat. Tiene algo que ver con... Entrevista con el vampiro. Es como era una saga, ¿no? No sé si era la segunda o la tercera parte ya. Sí, no, ahora mismo lo que quieren hacer es un poco como están pasando ahora con grandes éxitos de Hollywood, que la reinician desde el principio. Vale. Es como ahora mismo Poltergeist, quieren hacer una versión ahora para el 2010, como en teoría renovada. Pero no es una precuela, sino es otra, la misma versión, pero un poco... Sí, retocada en todo. Es un poco lo que hizo Christopher Nolan con El Caballero Oscuro, con la antigua de Batman, era un poco reiniciarla. Bueno, pero en ese caso tuvo bastante éxito. Sí, ¿no? Y aquí, mira, Robert Downey Jr. para mí es un gran actor. O sea que mal no podemos ir. Si se aleja del mundo oscuro. Sí. Pues ya sabéis, id al cine, id a ver Up, que está muy bien. Lara. Hay que explorarlo, inexplorado. No, pero decía que la fueras a ver, no, que, vale, la, vale. No que la dijeras. A ver, pensaba. Pues me invitáis al cine. Sí, mira, ahora. Ahora. Mira cómo levanto. Ahora. Vamos a la cuña de tele. Vamos a ponerlo una. La sección de tele, que hoy Carlos trae mucha cosica. La Telearcàdia, la secció de tele de l'Arcàdia. Y empezamos, Carlos, empiezas tú, como quieras. Bueno, pues, Sergi, parece que la tele ya no es lo que era, ¿no? Por ejemplo, Telecirco, es decir, Telecinco sigue a lo suyo, ¿no? Gran Hermano llega a su 10ª edición. Bueno, en fin, esperemos que con el TDT, ¿no?, la televisión pueda tomar un poco de oxígeno. Ojalá. Ya sabemos que la tele está muy mal, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la llamada tele, la caja tonta para algunos, dio grandes momentos de gloria que serán recordados por todos nosotros. Y bueno, y pasados de generación en generación como un auténtico tesoro. Os he preparado un top 15 de esos momentazos made in TV. Vale. Mi ranking será contracronológico, es decir, empezaré del final y acabaremos por el principio. Bueno, o sea, ha quedado claro, ¿no? Pues o sea, venga. Es decir, que empezarás por la que menos te gusta y... No, empezaremos por las más actuales y iremos pasando de a lo más antiguo. Vale, vale. Pues me parece muy bien. Bueno, pues empezaremos. En el 2007 se popularizó el programa Tengo una pregunta para usted. Y rescato dos momentazos, uno con ZP y su confusión con el café y otro con Carol Rovira, que menudo rebote se pilló cuando le cambiaron de nombre. Vamos a empezar por la de ZP. Contestar nuestras preguntas, pero ¿cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí, 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi, hoy no. Depende. Me encanta además lo del abuelo Pachi. Lo del abuelo Pachi es buenísimo. Sí, la gente y, ya... y luego lo de José Luis y su en la China popular. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis. Perdón, yo me llamo Josep Lluís. Bueno, es que yo no entiendo catalán. Y no, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular, bueno, y en la otra. Igual. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. Yo me llamo Josep Lluís, no me llamo de otra bueno, forma. Bueno, pues Carol Rovira, como quiera usted pues, llamarse. No como quiera llamarme, como me llamo. Es que el rebote fue muy bueno, además, además yo creo que tampoco se tenía que haber puesto así. Porque, a ver, no, pero bueno, de todas formas reivindicó algo que era, bueno, legítimo. Sí, sí era sí. Legítimo. Lo que pasa es que, a ver, si en vez de Josep Lluís hubiera sido Roger y dice... Señor Rogelio, entonces yo también me hubiera indignado. Sí, lo que pasa es que decir que no entiende el catalán, y o sea, Josep Lluís, no creo que tampoco sea muy complicado de pronunciar. Pero nosotros bueno. También decimos Shakespeare y a veces no entendemos el inglés. Bueno, pues seguimos con políticos, ¿no? Con Zapatero y Hugo Chávez, que se enzarzaron en una discusión durante una cumbre iberoamericana, ¿no? ¿Y quién dio la cara? Pues el rey, ¿no? Que como en las barajas de cartas, es el mandamás, y aquí lo demostró. Pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición. Y la radio, que bien que nos hemos beneficiado de esta gran frase del rey del por qué no te callas, porque la verdad, oye... Bueno, la verdad es que ahí, o sea, como sacó la... Bueno, lo que llevaba dentro. Sí, sí. Está siempre como de estatua, pero ahí como el tío... No, el tío además se puso bien y, hombre, la verdad es que a veces se pasa el... Bueno. Pero bueno, viva si no el... ¿Por qué no te callas? Porque la verdad, a ver... Nos ha beneficiado tantas veces el por qué no te callas que... Sí, incluso en Telecinco no sé si hubo un programa que también se llamó así. Sí, pues, sí. No tuvo mucho éxito, pero bueno. Era de Carolina Cerezuela, si mal no recuerdo. En fin, bueno, en aquel año también apareció Callejero, ¿no? Y rescato un fragmento en que una pija alcoholizada debe pasar un control de alcoholemia. No me digas que me has traído esto. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Pero lo más divertido no son el cúmulo de chorradas que dice para excusar su estado, sino cuando le preguntan por una mancha muy sospechosa que lleva en el pelo. ¿Una mancha sospechosa? ¿Y de qué color podría ser? No sé. Vale. Blanquecina. Vale. ¿Ibas con él tú o qué? Sí. Sí, es mi coche, lo conducía a él, entonces yo, que es mi coche, tengo que hacerme responsable de él, entonces voy a hacer la prueba. No me haré sobre separar hasta que yo le diga, ¿vale? Vale. Fuerte. Más fuerte. Más fuerte. No, espera un momento. A ver, tengo que decir... Tiene que tomar aire... Sí, estaba tomando. Y expulsarlo, introduciéndolo dentro del aparato, ¿de acuerdo? No, para afuera, no para adentro. Ah, vale. Para afuera, venga. Siga. Dime que no daron casi nada, por favor, que no he vivido casi nada. Pero pensé que te habían hecho... A mí no. Voy súper consciente, voy súper bien, me quieren. ¿Cuánto tiempo tiene el inicio de conducir? Ya, más de 3 años. Da 0,55, que es más del doble del límite permitido por la ley, ¿de acuerdo? Entonces no puede hacerse cargo del coche. ¿Y usted cree que va bien para conducir o...? Pues sí. O sea, es que es diferente, ¿sabes? Debería ser diferente para chicos y para chicas, porque las mujeres tenemos una hormona que está en menor cantidad, que es la que se hace la que regula y la que metaboliza el alcohol. Vale, entonces se supone que un hombre y una mujer viviendo lo mismo y todo, la mujer siempre te va a dar más, siempre por la enzima que te estoy diciendo yo. ¿Es usted médico o enfermera? No, estoy en medicina. Ah, parto. Una cosa, ¿tienes una mancha ahí el pelo? No, sí, ya lo sé. Ahí, que es como de... Es sí. ¿Pasta de dientes o algo? No. ¿O nata o algo, no? Es otra cosa. ¿Qué es? No me acuerdo. Pues si voy bien y no voy alcohólica ni nada. O sea, pues si yo no tengo la culpa de ser mujer y que, ¿sabes? Pero... O sea, si me dices, haz cualquier cosa, no te la puedo hacer, o sea, ponme... Eso a mí me lo hizo un policía, ¿sabes? Coger así y... Pues que no, es que voy bien. Oye, llevar nuestro coche, por favor. Oye. Chicos, ya sabéis, quien diga... Voy bien, es que va más mamado que Boris Yeltsin en sus buenos tiempos. Bueno. Pero, bueno, ya sabéis, lo de la pasta de dientes, la mancha... Es un poco, gorrito. Es un poco lo de Cameron Díaz en Algo pasa con Mary, ¿no? De una buena gomina, que se sabe bueno, lo que siempre pasa. Tiene sus usos, ¿no? Alternativos. Claro, ella decía, yo no me acuerdo. Sí que te acuerdas, guarrindonga, sí que te acuerdas. Cuando le pregunta qué es. Eso, cuando le pregunte el padre, a ver si dice lo mismo que el otro. Pero bueno, Lara, esta gente me parece que cuando llega a casa, ni padre ni nada. Ahí no hay nada. Bueno, continuamos. Bueno, decir que otra chica causó furor y que a raíz de su aparición se popularizó la expresión la ha liado parda. Hombre, eso ya forma parte de la cultura popular española. Que... La protagonista provocó una nube tóxica mezclando dos productos químicos de forma errónea y ello obligó al desalojo de 300 personas. Pues vamos a ver la de Lailia Parda. Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Una niña ha estado mal y una señora pues se ha mareado también. ¿Ha sufrido a ti algo por estar allí? No, a mí no me ha pasado nada. No, a ella no le pasó nada, pero la verdad... Era socorrista. Pero la ha liado parda. La ha liado parda. Pues continuamos. Bueno, decir que... Sergi, ¿recuerdas al mítico Jaime Bores? Jaime Bores... Era el presentador que parecía no haber roto un plato en su vida. Vale. Y bueno, que tenía un tal show en Televisión Española, digan lo que digan, a mediados de los años 90. Y bueno, que era un hombre así que parecía tener todo bajo control hasta que un día se topó con un tal señor Pelegrí. Ah, pues vamos a ver lo del Pelegrí. Pelegrí, ¿de dónde viene este nombre? ¿De dónde es usted? ¿Por parte del padre o por parte de la madre? ¿O de dónde nací o qué? ¿De dónde es usted? Ah, no de dónde vengo. A ver. Me está vacilando hasta salir. Yo vengo de Lleida, Lérida. Lérida, Lleida. Vengo de allá. Ahora, ¿de dónde soy? ¿Dónde nací, querrá usted decir? Vamos a ver, cuando uno pregunta de dónde es, sí. Está clarísimo. Señor Pelegrí, ¿es sí. De dónde es? ¿De dónde soy? ¿De dónde es usted? ¿De dónde nació? ¿De dónde nací? Claro. Ahí está, es que es grande esto. Fíjese, yo le voy a contestar sí. De dónde soy, ¿eh? Sí. Del pueblo de la madre de Carmen Rigao, que ustedes conocen, sí. Amiga de Ángeles, que está aquí. ¿Qué quiere más? ¿Qué más quiere saber? Pues mire, la verdad es que creo que voy a dar por zanjada la entrevista, porque es que ha consumido su tiempo entre de dónde vienes, de dónde voy, de dónde vas, manzanas traigo. Ah, pero todavía no sabe lo que... O la pregunta esta no se la he contestado todavía. Es que fue muy bueno, fue un momento muy especial. Vamos a irnos un momentillo a publicidad

Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías, buenas tardes. No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es que cuando las cosas te salen mal, Matías, hay que ponerse así. Tiene mal carácter, ¿eh? Tiene mal carácter. Bueno, sí, hay que decir que todos somos humanos, ¿no? Sí. Y hasta el más grande, pues mira, tiene estas equivocaciones. Pero bueno. Y bueno, de mosqueos anda el juego, ¿no? Y si te pregunto cuál es el dinosaurio con más mala baba del panorama político, ¿a quién me puedes decir? A ver. Hostia, pues a ver, José María Aznar, pero ese no lo muestra, pero... No, pues mira, era Fraga, ¿no? Vale. Y mira lo que dice Fraga a un productor antes de empezar la entrevista en Antena 3. Vamos a ver qué ponía. Pero en todo caso, ¿quiere usted hacer el puñetero a favor de largarse de aquí? No, presidente, porque... No va usted a hacer nada ya, lárguese. O se larga usted ahora mismo, eso voy a hacer. Tóqueme usted las narices. Sí, sí, sí. Lárguese. Recuerda además perfectamente como... O sea, el hombre solo le está diciendo que la chaqueta la tenía mal o tenía que ponérsela bien, sí, nada más. Pero bueno, ya sabemos cómo se la gasta Fraga. Y bueno, decir que hace unos añitos, ¿no?, a principios de los 90, otro célebre tuvo su célebre mosqueo, el gran Paco Umbral, en una entrevista con Mercedes Milá en Queremos Saber, ¿no?, un programa mítico de Antena 3. Lo que no sabemos realmente es si al final se habló de su libro. Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja. A eso iba. En un local de Madrid. Y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. Pues adiós, señor Paco Umbral. Bueno, decir que Mercedes Milá también fue la encargada de entrevistar a otro grande de la escritura, ¿no?, que era el premio Nobel José Cela. Lo que no sabíamos de este gran literato era su peculiar habilidad, ¿no?, y no precisamente con las letras. ¿Qué cosas han contado de usted que usted no haya hecho? Me atribuían que le solté un tremendo pedo y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho, Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal... ¿Cómo? Sí, sí, sí, si quieren piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana, sí, con un litro y medio de agua, no, y ¿qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe. Sí. Pues alucinante, ¿eh? Alucinante además. Pues sí, sí. Bueno, y vamos al siguiente, ¿no? Que sí. Era el popular empresario Ruiz Mateos, ¿no? Un auténtico showman allá donde iba. Incluso en la puerta de los juzgados, en un juicio contra Boyer, ni corto ni perezoso se presentó disfrazado de Superman. Vamos a probarlo. ¡Boyer! ¡Que te pego leche! Es un mariconazo. Superman es periodista y protege a los suyos. Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo Clark Kent, y le he dicho, hombre, ayúdame, me ha mandado esto, a ver si impongo respeto y les hago reaccionar. Alguna cosa habrá que hacer. Jueces de España, soy mariconcillos, estáis castradillos, no tenéis huevecillos. Es que al pobre hombre lo arruinaron la vida, ¿eh? Sí, sí. Un pobre... Bueno, aquí un saludo para el gran Ruiz Mateos. Y todas esas intervenciones. Bueno, Alfonso Arús y Javier Cárdenas son recordados por muchos programas, ¿no? Pero en 93, en El Ataque, hubo una escena que se popularizó durante años, ¿no? ¿La recuerdas? Sí, hombre. Ay, hola, Ginasio. A Sole, que te meto un guantazo, mierda. De mierda que eres, que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? Ay, en DB, cómo ha puesto. ¿Tú te crees? Es que, pobre hombre, cómo le dejó la, sí, que la Sole, cómo le dejó, ¿eh? Bueno, Sergi, si hablamos de personajes recordados, ¿qué te viene a la mente si te digo José Tojeiro? ¿Y si te digo droga en el Colacao? Pues no lo sé. Pues mira, a este buen gallego le pispan 4 millones de las antiguas pesetas un par de prostitutas, o como él las llamaba. Ah, pues vamos a verlo. En cuanto entraron, el saludo ya amoroso, porque ya había confianza desde antes de estos días. No fue que tuve que hacer ningún sacrificio, ni exceso, que se ponían voluntarias para darle cualquier cosa, cualquier palabra amorosa. Entonces, voy a hacer el amor con una, pero que eran voluntarias. No había problema, pero naturalmente yo les pagaba por eso, sin ser una cifra de dinero excesivo. Yo les pagaba una cosa corriente, normal. Y era cuando ellas tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando dinero. Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. Eran prostitutas buscando domicilios para hacer la prostitución, pero no por prostitución, sino por robar. Mientras que una da el placer de prostitución, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan, dinero mucho mejor. Es que, pobre hombre, pobre hombre. La prostitución... Se puso muy de moda, la prostitución, o como decía él. En fin. Y vamos. Bueno, pues te he guardado una pequeña delicatessen para el final, ¿no? Un documento que no llegó a emitirse en la tele, pero que alguien filtró desde dentro. Esto sucedió momentos antes de la grabación de Cine de Barrio, cuando aún lo presentaba el mítico Parada. Y aquí se le ve en toda su salsa. No te calles. No, el por qué no te callas no. ¡Ay, campanera! Uy, 23 de diciembre. Oye, Galinsoga, no empieces tocando los cojones a la maquilladora, ¿eh? Vamos, te parto la crisma. Ni que fuera el primer realizador que me cargo yo. A Cine de Barrio se viene follado y desfogado. Hombre, eso es el paquetín. Tú me hablas del paquete. Muéveme eso que no lo veo. No se puede estar más limpio, ¿eh? Ni más navideño. Qué pedazo paquete. Tócame el paquete, machús. Paquete con paquete. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos de Cine de Barrio, en una fecha tan especial, ya vísperas de Nochebuena y de Navidad. Ya saben que tenemos una cita también con todos ustedes el próximo día 25. Ay, cómo cambiaba de tema, cómo cambiaba de tema ahí. Bueno, Carlos, me ha encantado toda la... Bueno, pues es un placer. Aquí buscando ha sido muy divertido buscar ahí los pequeños cortes. Hombre, y he tenido que descartar unos cuantos más, porque hay innumerables. Pero bueno, esperemos que ya haya más programas para poder ponerlos. Hay que claro que sí. Si no envía una... Entra en calafiradio.com y en la dirección esa que pone, pues lo pones y dices, oye, dame... Renueva la Arcadia. A ver bueno, si... de aquí, pues, otra vez llamamiento para la renovación de la Arcadia. Por favor. Por favor, si tú plees. Que a lo mejor el próximo programa es el último, pero bueno, yo... Esperemos bueno, que no. Crucemos los dedos y audiencia, bueno. Enviar emails a Calafell Radio. Enviar emails, por favor. Y que corra el boca a boca, por claro. favor. Sí, ya que hemos conseguido lo del hockey, pues a ver si lo podemos conseguir... Ahora. De Tenerife. Lara, últimas palabras. Pues muchas gracias a la gente que nos escucha semana a semana, ¿sí? que ya nos escucha internacionalmente ¿sí? y en tierras bilbaínas y por toda España ya. Y muchas gracias. Carlos. Bueno, pues un saludo a toda la audiencia de Calafell Radio y gracias por estar aquí otra semana más y hasta el sábado que viene. Pues muchas gracias, gracias sobre todo a toda la audiencia que estáis escuchando ahora mismo. Esperemos que el próximo sábado no sea el último y hasta la semana que viene.